miércoles 25 de febrero, lo que ponemos en nuestra boca. La primera tentación humana tuvo que ver con la comida. Génesis capítulo 3, verso 3. El ser desobedientes y comer algo equivocado trajo el pecado y la muerte a este mundo. Génesis capítulo 3, versos 1 al 7. Romanos capítulo 5, verso 12. Además, la primera mención del beber vino en la Biblia se presenta en una historia muy negativa y degradante. Génesis capítulo 9, verso 21. Escucha Proverbios capítulo 23, versos 29 al 35. ¿Cómo se presenta el uso del alcohol en estos versículos? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que retienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. ¿Quién no ha visto cuán devastador puede ser el alcohol? Es cierto, no todo el que bebe se embriaga hasta caer junto al camino, pero es muy probable que el ebrio en la zanja nunca se haya imaginado, la primera vez que tomó un trago, que finalmente terminaría así. El que ha formado el hábito de tomar bebidas embriagantes está en una situación desesperada. No se puede razonar con él, ni se lo puede convencer el que se prive de esa complacencia. Tiene el estómago y el cerebro enfermos, debilitada la fuerza de voluntad y desenfrenado el apetito. El príncipe de la potestad de las tinieblas lo tiene en una esclavitud de la que no puede librarse. Comentarios de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, página 1180. Escucha Proverbios capítulo 23, versos 1 al 8. ¿Por qué debemos controlar nuestros apetitos? Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Esta amonestación es una advertencia a quienes les gusta comer y que tienen grandes apetitos. Proverbios capítulo 23, verso 2. La metáfora de poner un cuchillo a la garganta no solo significa limitar el apetito, sino también sugiere que la comida puede representar un riesgo para la salud y aún para la vida. La palabra hebrea bin, traducida como considera bien, expresa la idea de ser cuidadoso al elegir los alimentos. Salomón usa la misma palabra al pedir sabiduría para ayudarlo a discernir bin entre lo bueno y lo malo. Primera de Reyes capítulo 3 verso 9. El escritor inspirado piensa más que en el control del apetito. También en los banquetes y la bebida social, cuando somos tentados a codiciar sus manjares delicados. Proverbios capítulo 23, verso 3. Piensa en alguien que conozcas y cuya vida fuera destruida por el alcohol. ¿Por qué ese ejemplo puede ayudarnos a comprender por qué no debemos poner ese veneno dentro de nuestros cuerpos?